ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Esto es el Diálogo Pastoral. Desde Houston, Texas, para ustedes, Dios les guarde. Velaz, Jesucristo vendrá. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, 9426 de la calle Telephone. Esta noche tenemos servicio. Si usted vive por la zona metropolitana de Houston, bueno, usted puede venir. Estamos detrás del William Hobby Airport, detrás del aeropuerto Hobby, aquí en la ciudad de Houston, en la calle Telephone, 9426 Telephone. Y el servicio comienza en el día de hoy a las 7:30 de la noche. En el día de mañana, 7:30 de la noche, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha en los diversos países, las diversas regiones del mundo, hasta donde llegamos a través de las diversas radios que transmiten Diálogo Pastoral. Dios les bendiga a ustedes. Como siempre, aquí estamos decididos, listos, para traer un programa más que llene la expectación de ustedes en el sentido de hablarle con claridad los temas, los tópicos que afectan la vida del creyente, la vida del cristiano en el día de hoy, y también tratando de proclamar esta verdad a tantas decenas de miles de personas, bueno, son cientos de miles que nos escuchan, no solamente en Houston, sino también en muchas partes del mundo, y a ustedes que nos escuchan cada día, tratar de traerle una palabra de Dios fresca a su vida con una doctrina clara y específica con respecto a lo que es el Evangelio, para que usted pueda escapar por su vida, como nos habla y nos dice la palabra del Señor. El que esté velando lo llevará. Sí, Señor, hay que continuar velando y orando porque no sabemos la hora en que el Señor habla. En el día de hoy, yo quiero comentar, y este artículo lo tenía desde hace un tiempito, no habíamos tenido el tiempo de comentar esto. Yo creo que es importante no dejar pasar esto por alto. Es un artículo publicado en el periódico USA Today. Esto salió publicado hace un tiempito detrás, creo que por aquí tengo la fecha, esto fue en julio 17, hace unos meses, dos meses, quizás tres meses, julio 17 del 2007 salió publicado este artículo, que creo que vale la pena mencionarlo aquí, y todo esto tiene que ver en parte con todo todo esto de la verdad que se predica versus el engaño, la mentira y la confusión en la mente de la gente, tradiciones que vive la gente, cosas que la gente hace que no sabe su origen y se mete, se involucra en ello, y cuando viene a ver, pues prácticamente la fe cristiana, la respuesta que nosotros a la Biblia, a la palabra de Dios, tenemos que darle en esta personas que se envuelven en esto, se hace en una forma, se diluye. Y aquí esto apareció en la sección de negocio del periódico USA Today, y a mí me llamó la atención porque habla de superstición y habla obviamente de un solo punto en cuanto a la superstición, pero ¿cuántas personas en el día de hoy son supersticiosas? Y esto es mi punto con respecto a que mucha gente son supersticiosas a cosas y le tienen miedo a cosas que no debían de tenerle. Pero a la advertencia del Señor, a su palabra, cumpliéndose como las estamos viendo, las profecías que la tenemos en nuestros propios ojos, verdades irrefutables que la palabra del Señor nos trae y nos dice, Dios que no miente, a eso no se le cree. Pero la gente muchas veces es dado a creer en todas las tonterías que la gente puede inventarse por asuntos tradicionales. Y me llamó la atención porque en este artículo se habla del miedo que la gente le tiene al número 13. Y esto es algo que para usted quizás se va a echar a reír, dirá, bueno hermano, pero ¿por qué desperdiciar un programa de radio como ese para hablar de esto? Quizás usted se ría, pero ¿sabía usted que hay muchas personas, que no solamente esta superstición, sino muchas supersticiones, gente que le tiene miedo cuando le pasa un gato negro, tienen miedo pasar por debajo de una escalera, tienen miedo a acostarse por el lado izquierdo? No sé si usted ha escuchado la expresión salir con el pie derecho o tirar el pie derecho. Todo eso son supersticiones que se han arraigado y la gente muchas veces lo hace o lo dice sin pensar lo que está diciendo. No estoy condenando a nadie porque diga camino de tal manera o me acuesto de tal manera, porque son cosas que están extremadamente arraigadas en nuestra cultura. Pero el punto aquí es que estas cosas culturales a veces hace que mucha gente le tenga más miedo a esto. Jesús dice que no debemos nosotros de tenerle miedo. Dice, no temáis, no le tenga miedo a vivir la vida, al mundo. Nos quiere decir el Señor, dice, más bien tenle miedo al que te puede echar tu alma en el infierno. En otras palabras, la palabra miedo viene del griego phobos, y phobos del miedo significa temor, terror. No tenle terror al que te puede meter en el infierno. Este artículo nos habla de algunas compañías que han explotado el miedo y el terror de la gente. Y yo quiero hablar en lo que en el idioma griego se ha llamado triskaidekafobia. La triskaidekafobia del griego es el fobia, es, o viene de phobos, temor, miedo, es el terror al número 13. Y oiga bien, aquí dice, en este artículo publicado por el periódico USA Today, dice, la aerolínea Continental Airlines, dice, no tiene una línea de asientos con el número 13. Comienza desde el 1 hasta el 12, y ya cuando llega el 13 pasa al 14. Usted nunca se va a sentar en Continental Airlines en la línea número 13. Lo mismo dice en Aerofrancia, en AirTran, KLM, dice tampoco en Iberia, dice, y esto dice aquí, este artículo coincide que las líneas de asiento en estos aviones pasa del 12 al 14. Dice, por supuesto, las aerolíneas, las líneas aéreas pueden ser muy supersticiosas, Y dice, bueno, otra cosa que dice este artículo, dice, aparentemente alguien hace mucho tiempo atrás, propuso a las aerolíneas, nosotros no debíamos de tener el número 13, dice la vocera oficial de la aerolínea Continental Airlines, dice, entonces ellos numeraron los números, pero lo obviaron y lo quitaron en más de sus 600 aviones. Esto es Continental Airlines. Dice, la mayoría de las personas le gustaría sentarse o no le gustaría sentarse en una línea que llevara el número 13, dijo el representante de la aerolínea AirTran. Y dice, la superstición, dice este artículo, varía en muchas culturas. Para muchos japoneses, ellos evitan el número 4 porque suena como que sería para ellos el número 4 la muerte de su lenguaje y el final del mundo, porque con ello termina la palabra. Y dice, basado en la aerolínea japonesa, la aerolínea Nippon Airlines, dice, ellos han quitado, no tienen en sus asientos ni el número 13, la línea del asiento 13, ni la número 9, ni la número 4, porque para ellos son números supuestamente de mala suerte. Y bueno, sigue hablando una serie de cosas en muchas aerolíneas. Aquí menciona la aerolínea de Malasia, también la aerolínea de Tailandia, Thai Airline, la aerolínea de Singapur, la Cathay Pacific, son aerolíneas asiáticas, tampoco tienen el número 13 en sus asientos. Y dice, para otras culturas, el número 17 también es un número de mala suerte. Y la aerolínea Lufthansa Airline de Alemania ha quitado de sus asientos la línea 13 y la línea número 17. Entonces dice, también con el asunto de los números, hay en números, dice que la gente lo considera números favorables. Por ejemplo, el vuelo 777, dice, uno de los vuelos más populares, que vuela de Minneapolis, Pittsburgh a Las Vegas, y también el vuelo 711. Y en fin, bueno, y también a mí me ha tocado leer, y creo que por aquí quizás está también parte de este artículo, deja ver si por aquí está, en los hoteles, hay cadenas de hoteles que han quitado también el piso número 13. En muchos rascacielos y edificios, usted va del piso del 1 al 12 y luego brinca hasta el 14. Ahora bien, es algo que quizás usted puede reírse de ello. Quizás usted pueda decir, bueno, hermano, ¿qué tiene esto que ver con nosotros los cristianos? La respuesta a esto es algo muy contundente. Quizás para usted que ha recibido a Cristo el número 13 no tenga nada que ver, como para mí no tiene nada que ver. A mí los números no tienen nada que ver. El punto es que hay una cultura, y si usted estudia esto de el número 13, todo esto se habla tradicionalmente de muchos aspectos que tienen que ver con la historia. La historia de los egipcios, las supersticiones de ellos, también en parte de las campañas romanas, en el Imperio Romano, parte de lo que es la cabala, y en fin, una serie de asuntos que traspasa lo lindero del tiempo que nosotros estamos viviendo, y de ahí es donde se ha surgido esta fobia llamada triskaidecafobia, o traducido al español, miedo al número 13, miedo a lo que pueda generar, miedo a lo que pueda traer el número 13. Ahora bien, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la respuesta cristiana? Y estoy exponiendo solamente un solo punto al respecto, pero esto puede ir mucho más allá. Ya le dije, hay gente que se ha ido a a qué sé yo, ciertas comidas en tal día, no vaya más lejos el comer carne de los romanistas en cuaresma o los viernes, y si usted se va a otra cultura o a otra pueblos, cada pueblo tiene su, entre comillas, situación que según ellos genera mala suerte. ¿Cuál es el punto nuestro del cristiano? Número uno, que la Biblia nos habla a nosotros de que la vida nuestra no es asunto de buena suerte ni de mala suerte. Y el destino nuestro no está regido ni por los astros, ni por la astrología, ni por la magia, ni por el magnetismo, ni por las energías, ni nada de eso. Montón de basura que usted escucha al día de hoy. La Biblia nos revela que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y que Dios es el ejecutor, Dios es el legislador, y Dios es el juez y el regente, el rey de este universo. La palabra del Señor nos habla y nos dice que nada ocurre en la tierra que Él no lo sepa, y nada de lo que ocurre pasa sin que Él lo permita. La palabra de Dios nos habla y nos dice que la hoja aún de un árbol no cae, sea viernes 13 o martes 13, o sea en la aerolínea Continental, en el asiento 13 que no existe, ya le dije, no cae ni la hoja de un árbol, ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo entienda. Él hace salir su sol sobre buenos y malos hasta el día de hoy, pero en un momento, dice la palabra, cuando Él regrese, cada uno dará cuenta por sus acciones. La palabra del Señor dice que Él premia lo bueno y Él castiga lo malo. Y la palabra del Señor dice que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, pero que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y que Él no tendrá de ninguna manera por inocente al malvado. Esto yo creo que capitaliza este tema con respecto a la suerte o la mala suerte. El creyente, el que está en Cristo, y esto lo digo porque cuántas gentes a mí me ha preguntado del famoso tema de las maldiciones generacionales, ahí viene la misma superstición es esta. Que yo corto maldición generacional, la maldición de tu tío, de tu abuelo, de tu bisabuelo, el pecado de tu tatarabuelo, de Colón, que era su, ¿qué? Vice tatarata, mil veces abuelo, y yo corto tal cosa. Esto es pura superstición. ¿Por qué? La Biblia, la palabra del Señor, dice, en una forma bien clara, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne. Y muchas de las cosas que la gente considera es mala suerte, no es ninguna mala suerte. Hay ocasiones que es Dios mismo llamándonos la atención, como bien dice el libro de Hebreos, los padres de la tierra disciplinan a sus hijos y el padre que no disciplina al hijo es porque no es hijo, es un ilegítimo. Pero la palabra del Señor nos habla en el libro de Hebreos y nos dice que así mismo como el padre disciplina a su hijo legítimo, todo aquel que es hijo legítimo de Dios es disciplinado. Por lo tanto, no hay mala suerte. Y el creyente cuando pasa por algunas cosas, muchas veces es la disciplina, la corrección de Dios para no ser condenado junto con el mundo. Y el no creyente, cuando le pasan algunas cosas, no es mala suerte ni nada de eso, sino que muchas veces es su propio caminar pecaminoso. La Biblia nos habla y nos dice, la paga, el precio, la cosecha, lo que usted va a obtener del pecado es la muerte. Y Dios muchas veces en su misericordia le castiga a alguna de las cosas que usted llama y dice es mala suerte. Es Dios mismo llamándole la atención para que usted se arrepienta y venga al camino del Señor. El ser humano, oiga bien, es la joya de la creación, es el hombre, el ser humano. Y la Biblia lo dice. Dios primero creó los cielos y la tierra, creó las plantas, creó los animales, creó el medio ambiente donde el hombre iba a poder vivir. Que lo creó todo. Y al final dijo, y miró Dios que era bueno. Cuando Dios terminó de hacer todas las cosas, la casa, la morada terrenal del hombre, entonces Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto. Se da cuenta, todas las cosas fueron creadas para ser subyugadas, administradas por el hombre. El hombre, al entregar, al caer, a entregar su autoridad al diablo, por su culpa la tierra entró en maldición, dice la palabra del Señor, y por tu culpa maldita será la tierra, dijo el Señor. Y muchas veces las malas cosechas que estamos mirando de situaciones es la cosecha, la consecuencia, las raíces del pecado que el mismo hombre ha sembrado. Entonces, esto no es un asunto de suerte buena o mala suerte. Esto no es un asunto de ser dichoso porque se sacó la dicha, o de usted estar en desgracia o en desdicha porque tocó un número, o porque un gato negro le pasó por enfrente, o porque se le rompió un espejo, o porque abrió un paraguas dentro de la casa, o porque la señora a usted, señor, le barrió los pies cuando estaba barriendo, o porque usted, joven, comió en el caldero de su mamá allá en la cocina de su casa. Todas esas son situaciones del folclore popular, y muchas de estas cosas tienen raíces, están arraigadas en prácticas ocultistas, en el engaño del mismo demonio, del mismo diablo, para con la gente. Por lo tanto, el que está en Cristo, en primer lugar, si usted está en Cristo, viviendo para el Señor, no viviendo para la carne, olvídese, no hay ninguna condenación. El brujo puede hacerle 250,000 brujerías y 250,000 dengue con la mano y cuantas cosas. Si usted está en Cristo, está protegido. ¿Qué prueba bíblica tiene usted de esto? Váyase al Antiguo Testamento. Cuando Dios quiso hacer ciertas situaciones y arreglar ciertas situaciones en el caso, con el caso de Job, acuérdese que Dios le dijo a Satanás: ha considerado a mi siervo Job, no tengo otro en la tierra. Y Job fue acusado por Satanás. Dijo: bueno, ¿cómo tú quieres que lo toque? Le dio permiso para que le tocara sus bienes. Dice: bueno, ¿cómo tú quieres? ¿Cómo no quieres tú que Job te sirva si tú lo tienes protegido? En otras palabras, lo tienes cercado. Así está el cristiano cuando está en Dios. Y si usted vive para Dios, está cercado. El diablo no se le puede tocar a usted si está cercado. Ahora bien, hay ocasiones donde Dios, para entrenarlo, para madurarlo, le permite pasar por ciertas situaciones, y en ciertas áreas como que le quita la protección. Y ahí donde vienen ciertas situaciones, que no es otra cosa que un entrenamiento para madurez o una corrección de parte de Dios. Por lo tanto, el creyente no vive por la suerte. Para nosotros no hay ni mala suerte ni buena suerte. Para nosotros es una bendición estar en Cristo, porque el Señor ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar contigo. Por lo tanto, si estamos en la mano del Señor, el Señor dice: sométete poderosamente bajo la poderosa mano de Dios. Humíllese en la mano del Señor. Y si está en sus manos, el Señor dice: lo que está en mis manos, nadie lo arrebata. No tardará. Con poder y gloria. Somos Diálogo Pastoral. Voy a abrir las líneas ya en este momento. 713-991-5760. Tengo un correo electrónico que me llega del Uruguay. Dice: hermano, Dios le siga colmando de sus más ricas bendiciones. Le escribe el presbítero Jesús García, del Ministerio Cristo Mi Libertador, desde San José, Uruguay. Para decirle a usted que hemos decidido incluir Diálogo Pastoral en la programación de la radio uruguaya, llamada Radio Triunfo de Uruguay, en la frecuencia 106.9, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, hora del Uruguay, que es la 12 del día, hora de Houston. En otras palabras, estamos saliendo en vivo en una nueva radioemisora más que se une, Radio Triunfo de Uruguay, la 106.9 FM en San José del Uruguay. Así que saludo al presbítero Jesús García de San José en el Uruguay, y es una tremenda noticia el nosotros saber que Radio Triunfo en el 106.9 se ha unido a esta gran familia de radioemisoras que cada día transmiten Diálogo Pastoral. Entonces ya son dos emisoras en la República del Uruguay que están batiendo antena en América del Sur. Así que junto con las emisoras de Argentina, la emisora de Chile, la emisora del Perú, la emisora de Venezuela, la emisora de Honduras, la emisora de El Salvador, emisoras de México y las emisoras diversas aquí en Estados Unidos de América. Muy bien, las líneas están abiertas. 713-991-5760. Así que yo creo que lo que hemos dicho es extremadamente claro. Si usted es de la persona que vive sometido a prácticamente sometido al... A ver. Se me fue la palabra superstición. A veces ocurre lo que eso llama lapsus de la mente. Okay, tengo una llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Yo quisiera, ya que están hablando de supersticiones, ¿qué opina usted acerca de cuando quieren curar a un bebé de empacho? En primer lugar, como médico le digo, como médico que soy, eso de empacho, eso no existe. Para la descripción de supuesto empacho, supuestamente, según la gente, según la tradición popular, la creencia popular, es que según ellos la comida se le queda disque pegada en el estómago a la gente. Está empachado, se le pegó la comida. Eso no es cierto. Cuando nosotros entendemos la fisiología del estómago, la fisiología gastrointestinal, y entendemos la mecánica de lo que es el proceso digestivo, nosotros sabemos que es imposible que algo se quede pegado en el estómago. En primer lugar, los jugos gástricos que están compuestos por las amilasas, las peptasas, son jugos altamente corrosivos. Y toda comida que llegue por ahí, eso se hace líquido, en lo que se llama el bolo alimenticio. Y también nosotros entendemos lo que se llama la peristalsis intestinal. Y la peristalsis intestinal, sencillamente, es más, usted come la comida y usted nota que si había comida que comió antes, inmediatamente después come unos minutos, a la gente normalmente le da deseo de ir al baño, sencillamente porque hay ciertos reflejos que se dan para evacuar el intestino, porque el cuerpo reconoce que hay alimento nuevo que ha entrado que hay que digerir. Entonces hay un proceso, los alimentos no se quedan pegados en el estómago. En el colon a veces puede haber impactación fecal, puede haber, pero ocurre cuando hay ciertas enfermedades, por ejemplo la diverticulosis y otra serie de situaciones donde puede haber impactación fecal. Y cuando eso ocurre, obviamente hay una obstrucción intestinal y hay que operar. Pero eso de empacho, eso no existe. Okay. Gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga a mi hermano. Amén. ¿Aló? Adelante. Hermano, Dios me bendiga, no se ve bien. Bueno, hermana, yo estoy hablando con usted. Hábleme, no me oiga por la radio, óigame por el teléfono. Hola, hermana Lilia, de aquí El Salvador. Ok. Para saludarle, pastor. Amén, oiga, óigame por el teléfono, no por el radio, ok. Así que está en el aire. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿No? Bueno. La hermana no nos podemos comunicar, porque me está tratando de escucharme. Ella me está oyendo con un delay y está tratando de escucharme por su aparato y no me escucha por el teléfono. Así que me vuelve a llamar y cuando me llame otra vez, hermana, escúcheme por el teléfono, no me escuche por el aparato. Síganos llamando, 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Él ya no tardará con poder y gloria. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermano. Pastor. Usted también me oye, no me oye por el teléfono. Hello. Sí, le escucho, pastor. Pues yo también quiero escucharla, hermano. Tengo una pregunta. Oí un testimonio de una persona que la habían deportado y había regresado a Estados Unidos sin problema. La gente, para no meterme en mucho asunto, la gente tiene que guardar la ley, ¿ok? Dios le bendiga. Sí. Llamada por aquí, buenas. Sí, pastor. Adelante. Se me había cortado la llamada, doctor. Adelante. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está en la iglesia y para que me saluden a su esposa, primeramente? Dígale que le manda saludos a la tía Lilian. Ok. Felicitaciones para ustedes. Dios le bendiga, mi hermano. Me alegro mucho que me haya llamado, que me haya recibido, haya entrado en mi llamada. Y Dios le bendiga, pues, y lo guarde siempre en mis oraciones para usted. Pues Dios me la bendiga, mi hermana Lidia desde El Salvador. Dios me la bendiga y me la guarde a usted y a toda su familia. Y también Dios bendiga a sus hijos allá y que la gracia del Señor esté con usted. Y espero que esté triunfante y bien de salud. Sí, hermano. Saluden a todos de la iglesia y mi familia, por favor. Muy bien. Dios le bendiga, pastor. Saludo está extendido, mi hermana. Dios me la bendiga muchísimo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, la hermana Lidia Flores desde El Salvador nos llama y está escuchando el programa en este mismo momento. Bueno, saludo de parte nuestra también para ustedes allá en la República de El Salvador. Dios me les guarde. 713-991-5760, línea abierta. Velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor. Llamada, buenas. Hello. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta, hermano, sobre qué es el alfolí. El alfolí era un almacén que estaba en el templo judío, donde la gente traía el diezmo. El diezmo en aquel tiempo no necesariamente era dinero, sino traían el 10% de sus cosechas, traían sus ganados, sus vacas, traían toda la provisión que era para el templo, y el alfolí era el almacén donde se ponía. Ok, muchas gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. En Proverbios, hermano, dice que hay que hacer el bien a quien es debido. No, no sé si me puede explicar ese término. Bueno, ¿qué quiere saber? O sea, que porque dice, hace el bien a quien es debido. Yo creo que ahí no hay duda. La Biblia en el Nuevo Testamento dice, no pague mal por bien, no pague mal por bien, al que te maldiga, bendícelo. No creo que haya duda ahí. ¿Ok? Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. La Biblia nos habla hacer bien. Si me hacen mal, dice, si te maldicen, bendice. Y no pague. No te vengues. Mía la venganza, dice el Señor. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados. Espero que haya quedado claro lo de la superstición. El creyente, hermano, tiene que desarraigar una serie de asuntos de superstición, que viene arraigado de la cultura, de los pueblos, y a veces la superstición se da de la mano con el ocultismo. Situaciones que Satanás, el enemigo, utiliza para esclavizar a la gente. En Cristo Jesús nosotros somos libres y no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esta noche comienza nuestro fin de semana de actividades aquí en el Centro Evangélico Cristiano Servicio. Esta noche a las 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, usted puede venir y visitarnos, participar del servicio y participar de las enseñanzas. Muy bien, línea abierta ahora, 713-991-5760. Velar. 713-991-5760. Estamos dando la bienvenida a la estación en FM 106.9 de San José, Uruguay. Radio Triunfo de Uruguay. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano, buenos días. Hermano, una pregunta. Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir la ley, pero en el Antiguo Testamento se pagaba mal por mal, ¿verdad? O sea, párele allí. Mire usted, cuando Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, acuérdese que la ley estaba vigente en tanto y en cuanto Jesús estuviera vivo. ¿Cuándo pasó la ley? Y esto podemos estudiarlo en el libro de Hebreos, que la ley pasó. ¿Cuándo pasó la ley? Cuando se estableció el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, hasta que Cristo no derramara su sangre, la ley estaba vigente y él tenía que cumplirla. Amén, hermano. Oh. Muchísimas gracias, ¿eh? Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. La otra persona no se esperó. Síganos llamando. 713-991-5760. Llamada, buenas. Dios la bendiga, hermano. Amén. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo con una muchacha que dice que ella, desde que tiene 7 años, ella ha sido maldecida porque tiene el nombre de la tía y el apellido. Ella toda su vida ha sido de sufrir. Imagínate, a esa persona hay que ministrarle. Sí, ya le digo, y tiene MS. Ahora, si ella no quiere, bueno, si ella no quiere entender su liberación, vamos a poner esto. Imagínese, oiga esto. Hay gente que al día de hoy se llaman Adolfo. La palabra Adolfo significa lobo salvaje. Y esa palabra viene del alemán, y también Adolfo, hubo un Adolfo, que fue Adolfo Hitler. Porque alguien se llame Adolfo, entonces va a tener el espíritu de Hitler en el día de hoy. La respuesta es no. ¿De acuerdo? Sí. Hay muchísima gente. Por ejemplo, hay gente que se llaman Osama al día de hoy. Y Osama Bin Laden, nosotros sabemos quién es. Ahora bien, porque alguien se llame Osama al día de hoy, ¿tiene el espíritu de Bin Laden? No. La respuesta es no. Ahora, esa persona lo que tiene que hacer es madurar. Ahora, si tanto le molesta el nombre, yo no sufriría por esto. Yo voy, saco un acta en la corte y me cambio el nombre y se acabó el problema. Pero yo le explico, le digo que nosotros, cuando somos cristianos, creemos en eso. Pero ella dice que porque todo lo que tiene la tía, ella lo tiene. Las enfermedades, toda la maldición. No existe de enfermedades en cuanto a maldición. Obviamente nosotros tenemos, y esto todo el que estudia, existen lo que se llama en medicina las leyes mendelianas, y alguien por asunto genético, y esto no es asunto de maldición, es un asunto de ciencia, por asunto genético, si su mamá y su papá o alguien en su familia era diabético, usted puede desarrollar diabetes. Lo mismo que si alguien en su familia tiene ojos azules o verdes, usted puede sacar ojos azules o verdes. O usted puede parecerse a su tío o a su tía, puede parecerse a su abuelo, por asunto genético. Y eso se da hasta varias generaciones, y eso se llama las leyes mendelianas, y eso es genético. Entonces, su familiar o su amiga o quien sea, lo que pasa es que necesita sentarse con alguien que le explique. Y luego que le explique, entonces ella tiene que aceptar como ella es, porque la familia de la donde ella viene es el vaso que Dios escogió, la bendición que Dios escogió para darle vida y que viniera a este mundo. Entonces ya lo que está en rebeldía contra Dios y a este punto es pecado y se puede perder por ese pecado. Yo sí, eso le digo. Ok, Dios le guarde a usted. Ahora, si le molesta el nombre, lo que tiene que hacer es ir a cambiárselo, porque un nombre no es nada. Va a la corte, paga 2 o 3 miles de dólares a un abogado, solicita un cambio de nombre, dice por qué lo quiere cambiar, porque no le gusta, por la razón que sea, y un juez le otorga el cambio del nombre y el cambio de apellido. si no es ciudadana americana, el día que se haga ciudadana americana, gratis se lo hacen. El día que se hace americana, el día que yo me hice ciudadano americano, de mis dos nombres que yo tenía, yo me quité uno. Porque me pesaba mucho el segundo. Con uno basta. 713-991-5760. Incluso me iba a poner un nombre americano yo. Imagínense yo con esta cara de hispano que tengo. Pero no, me quedé con mi mismo nombre. Ok, llamada por aquí. Buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Ah, mire, le quiero hacer una pregunta. Ah, mi esposo es bautizado en agua. Él aceptó a Cristo y se bautizó en agua primero que yo. Ah, pero él, antes de que se bautizara, él usaba drogas. Ahora, después de que se bautizó, ¿volvió a la droga? Ajá. Bueno. Sí, volvió a las drogas. Y la pregunta es, ¿ahora se arrepintió? ¿Tiene que bautizarse otra vez, la pregunta? Sí, tiene que arrepentirse él otra vez y volverse a bautizar. No tiene que volverse a bautizar. No tiene que volverse a bautizar. Lo que tiene que hacer es apartarse de su pecado. Okay. Okay, gracias. Dios, hermano, le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, hermano, quiero preguntarle acerca de, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, versículo 1, habla acerca de un ángel fuerte, que algunos dicen que se cree que sea Cristo y no precisamente un ángel. Quería preguntarle a usted qué opina usted acerca de esto. Bueno, yo no le voy a quitar, a poner la tapa al pomo en esto. Hay división en esto. Uno dicen que es Cristo y otro dicen que es un ángel. Y punto. Hay dos interpretaciones y la iglesia no se pone de acuerdo en eso. Okay. Y hermano, y en cuanto a cuando habla en el capítulo 9, habla de una estrella que caía del cielo a la tierra. Eso hay muchos intérpretes interpretan eso, que esa estrella que cae a la tierra es Satanás y lo toman paralelamente a lo que Jesús dijo en Lucas. Yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Ok, gracias, hermano. Ok, Dios le bendiga. Y se cree que Satanás, por la tremenda cantidad de juicio y situaciones terribles que viene, cuando viene. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Y esto obviamente no se puede confundir con la estrella que cae del cielo, que se llama Ajenjo, que es un cometa. No se puede confundir esto. O con la montaña ardiendo que cae del cielo, que es un meteoro. No quiero que se vayan a confundir. Y no sé si ahorita, porque no tengo mi Biblia abierta, no sé ahorita si la hermana se estaba refiriendo a la estrella Ajenjo. Si es Ajenjo, la estrella Ajenjo que se estaba refiriendo, es un cometa, no es el diablo. Pero en ciertas partes de la Biblia dice que venía cayendo y que tenía la llave del pozo del abismo. Un ángel que se identifica, y hay especulaciones en muchos de los temas escatológicos en este aspecto. 713-991-5760. Lados, lo que les dieron, serán coronados por su gran labor. Una llamada, buenas. Varón. Adelante, bájale el radio. Una pregunta, varón, disculpe, ¿existen los extraterrestres? Son demonios, contestada. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. Bien, 10 minutos y desaparecemos. Esto es Diálogo Pastoral. Usted puede seguirnos llamando 713-991-5760. Y nosotros continuamos hacia adelante, dilucidando diversos temas, diversas preguntas que nuestra amable audiencia tiene. Más llamada por aquí, buenas. Estoy hablando del Diálogo Pastoral. Adelante, bájale al radio, le escucho. Ok. Estoy llamando sobre una bacteria que usted dijo la vez pasada del estómago. Helicobacter pylori se llama. esa bacteria se con antibióticos se puede... Su médico tiene que detectarla antes de comenzar a beber antibiótico hacia lo loco. El médico tiene que hacer un examen en la sangre y ese examen en la sangre aparece con ello un aumento en ciertos factores de nitrógeno. A mí me la hicieron salió a 0.8. ¿Y salió positivo? Sí, positivo en el 8. Ok, entonces el mismo médico que se la mandó a hacer, entonces tiene que darle el antibiótico específico. Es un antibiótico que se toma por 14 días. Y luego que se tome el antibiótico, al cabo de un tiempito se hace el examen otra vez a ver si ha bajado. Si bajó, entonces el microbio se murió. Y usted está libre de esa úlcera o está libre de esa gastritis que le puede traer problemas serios después. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Lo que pasa es que quisiera saber dónde puedo conseguir una Biblia español-griego. En eso yo no le puedo ayudar, hermano. No, nos conoce algo, es que... En eso no le puedo yo ayudar, hermano. Realmente bueno. No. Ok, gracias. Dios le bendiga, amén. Llamada buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Sí, tengo una pregunta. ¿Es necesario, por ejemplo, como cuando una persona se reconcilia, la reconciliación es necesaria cada que uno comete pecado o es solamente una vez? Cada vez, bueno, obviamente cada vez que la gente peca y el Espíritu Santo le trae convicción de pecado, tiene que arrepentirse y no volver a hacerlo. No andar practicando la misma cosa cada vez. Porque... Ok, pero, o sea, es necesario como, entonces es necesario a reconciliarse cada que peca uno. Claro, claro, si solamente lo sabe Dios y usted, se va a reconciliar con Dios. Si lo sabe Dios, usted y el marido, y le ofendió al marido, le pide perdón al marido, le pide perdón a Dios. Y si ofendió a toda la ciudad de Houston, entonces le pide perdón a Dios y a toda la ciudad de Houston. Ok, bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, buenas. ¿Aló? Adelante. Dios le bendiga, hermano. Sí que no sé si será la antena o será que se mete una emisora de un tal Paulino Bernal y no le... Lo que pasa con la emisora esa que se mete es que nuestra emisora 88.1 FM no alcanza hasta allá. Entonces hay un lugar donde las dos emisoras se pelean. La del señor que usted mencionó y la de nosotros. Ahí las dos emisoras... Aquí como... por Missouri... Exacto. Entonces, lo que le recomiendo es que se cambie a la 14... A la 10:50 AM. Que a la 10:50 AM. Es Radio Luz y ahí me va a oír quizás sin problema. Ok, gracias, hermano, porque todavía aquí voy por la Shepherd y la North. Bueno, ok, agarre la 10:50 para que no se le meta el tal Paulino, ok. Ok, gracias, hermano, 10:50. Sí, Dios le bendiga, amén. AM, ok. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Pregunta, mire, yo tengo mucho rencor hacia mi padre. Quisiera preguntarle si él tiene que reconocer lo que hizo. Y aunque él no lo reconoce... Bueno, ¿por qué tiene rencor? ¿Abusó de usted él? Él fue alcohólico y abusó de mi madre, la golpeaba y bueno, todo. Bueno, aquí usted tiene que... Si tiene rencor, usted no puede ir al cielo teniendo ese rencor, usted tiene que perdonarlo. Y si él, reconózcalo él o no lo reconozca, a usted le toca perdonarlo. Okay. La palabra perdón del griego significa dejarlo ir. Eso es una carga que usted tiene ahí, tiene que dejarla ir. Aunque él no lo reconozca. Aunque no lo reconozca, usted perdónelo. Y al cabo es su padre. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Si no, se contamina y se amarga usted y se puede condenar. ¿Ok? Sí. Bueno, Dios le bendiga y le guarde. Lo que les pidieron serán coronados por su gran labor. 713-991-5760. Ya casi nos vamos, nos quedan unos minutos, síganos llamando. Las líneas están ahora todas abiertas. Usted puede seguirnos llamando. Si intentó marcar y no pudo, ahora puede. 713-991-57601 por aquí. Buenas. Pastor, Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes. Amén. Pastor, una pregunta. Cuando el pueblo de Israel tenía el sacerdote que se presentaba un año al templo para hacer el sacrificio, ¿Cómo hacían ellos durante todo ese año si habían pecado? Habían otros sacrificios que se hacían. El sacrificio de una vez al año era la expiación. Pero habían otros sacrificios. Acuérdense que hemos hablado de que había ofrenda de paz, holocausto, cuando alguien contendía contra alguien, ofrenda que eran para limpieza. Cuando alguien se contaminaba tenía que ofrecer ciertas ofrendas. Todo el tiempo a nivel personal la gente estaba haciendo eso. La expiación era por la nación completa. Ok, pastor. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga. Amén. Llamada, buenas. Sí, yo quería preguntarle, pastor, ¿qué es un noviazgo cristiano? Noviazgo cristiano, bueno, cristiano y no cristiano, el noviazgo debía de ser cristiano o no cristiano. Debía de ser un periodo en el cual dos personas se amistan, tienen algo que es un poquito más que una amistad porque están pensando casarse y en ese tiempo lo usan para conocerse en el sentido de conocer cuáles son las aspiraciones que tienen, sus planes y eventualmente llegar al matrimonio. El noviazgo cristiano no es permiso ni autorización para andarse besuqueando, andarse manoseando y andar como si fueran marido y mujer haciendo cosas que no deben de estar haciendo. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. A veces los novios duran más tiempo en lo físico que en las cosas que en verdad tienen que hablar, porque van a pasar el resto de su vida juntos. 713, acuérdense que es el pastor el que le dice a la pareja, ahora puede besar a tu esposa el día que lo casa. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una más. Dios le bendiga. Bueno, Dios le bendiga. Adelante. Nada más lo que quiero preguntarle es, ¿qué piensa usted acerca del susto? Eso tampoco existe. Eso son puras asuntos. Y eso tiene que ver con el satanismo. Yo no dudo de que el diablo se mete en esto. Y hay gente, niños, entre comillas, que están asustados. Ahora lo voy a escuchar por el radio. Bueno, hay gente que supuestamente es niño. Ay, fulano lo asustaron. Y a veces lo que está es que el diablo ha tomado ventaja. Demonios, espíritu, hechicería. Y muchas de estas cosas se dan con respecto a esto. Y esto es indudable. Pero en una forma bíblica y en una forma científica, eso del susto, vamos a curarlo de susto, eso no existe. Y muchas veces hay situaciones donde el niño lo que tiene es una parálisis cerebral o tiene ciertas enfermedades genuinas y reales, y dice, no, le vino por un susto, o convulsionó, las convulsiones, tiene convulsión, le vino esa convulsión por un susto, no, podía ser que fuera una meningitis que trajo, o una epilepsia, una fiebre muy alta, no cuidada, y el niño quedó mal, se da cuenta. Llamada, buenas. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta que mi esposa me hizo anoche. Ella me pregunta de quiénes van a predicar después del rapto. Después del rapto, 144,000 judíos predicarán, serán muertos. Luego Elías y Moisés, los dos testigos, serán muertos. Y luego un ángel. ¿Ok? Tres palabras de predicación. Llamada, buenas. Sí, hermano, Dios nos bendiga. Amén. Mire, hermano, yo soy cristiana, pero mi hijo vive con una mujer. Y en esa mujer, con esa mujer que vive él, ella es mayor que él, como 17 años, y mi hijo es joven, pero él siempre ve cosas en la casa de ella. ¿Cuál es el problema? No, lo escucho por la radio, hermano, no le escuché, no, yo no le escuché, hermana. Sí, mire, mi hijo vive con una mujer. Sí, bueno, eso lo escuché, pero ¿cuál es el problema? Sí, quiero saber por qué será que mi hijo mira eso en la casa de esa mujer. Bueno, hay que ver si... Era una anciana, okay, y luego después... Ok, Dios me le bendiga. Bueno, puede ser que su hijo mire eso porque... Y no es esa mujer tampoco. No me le hable así a su nuera. Que esa mujer. Porque ahí vemos que usted está hablando de una forma despectiva. Probablemente haya situaciones en la casa de hechicería, de ocultismo. Cosas que no deben estar en la casa. Que hay que checar eso.